Buenos días, ¿cómo les va? Soy Daniel Vera, docente del Instituto Parroquial Nuestra Señora de Lourdes. Primeramente agradecer este espacio que nos brinda la radio para poder difundir la situación de ese colegio que, como le comentamos ya el mes pasado, está por cerrar la especialidad de Arte Música, que es la única, el único colegio que tenía esa especialidad en todas Sierras Chicas. Hace unos días hemos recibido una comunicación, la primera comunicación oficial por escrito que hemos recibido después de estar ya hace, desde antes de las vacaciones de julio pidiendo información, para decirnos que no van a cerrar, como habían, nos habían dicho, tres cursos, primero, segundo y cuarto, sino que solamente van a cerrar cuarto año de la especialidad de arte y música para en los años posteriores esa especialidad desaparezca, esa orientación. Es decir, eso sigue vigente. También nos decían que como una manera de evitar despidos, lo que van a hacer es recortar horas a distintos docentes. Toda esta promesa hecha por escrita que va a ser en diciembre. Pero tenemos que pensar que estamos totalmente a fin de año, cerrando notas, entregando libretas, y con esa enorme incertidumbre ahora, no solo de saber que podés estar despedido, sino que además te pueden quitar horas. Pero esto es lo grave, y está bueno, me parece, aclararlo, porque para cualquier, digamos, en cualquier trabajador, cualquier trabajadora, si lo despiden del trabajo, le dan una indemnización, etcétera, etcétera. Acá, si bien cuando te sacan horas también tienen que indemnizarte, es como que se va a tapar, es decir, van a decir que no han echado una gran cantidad de docentes, no han despedido docentes, sino que a algunos docentes se les va a reducir la cantidad horaria, que es una manera de hacer que esa persona busque horas en otro lugar. Es decir, es como un despido encubierto. No sé si es peor, pero digo, todas las soluciones, entre comillas, que intenta dar el representante legal, el cura párroco Daniel Botero, la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, es decir, la JAEC, más la dirección del colegio, son despidos, reducciones, y nadie se hace cargo de lo que, según el representante legal actual, es cierto que nosotros, los docentes y la comunidad educativa, no hicimos nada para que eso pasara. Pero la única solución sigue siendo, después de toda esta lucha, que van a despedir posiblemente menos cantidad de gente de la que pensaban, pero le van a reducir la carga horaria a distintos docentes. No sabemos todavía quiénes van a recibir el despido o la reducción horaria. Es decir, vamos, estamos con una incertidumbre terrible. No sé si peor que antes, pero como llega a fin de año, estamos cansados, cobramos poco, cobramos mal, y encima esto. Entonces, en esta lucha, aprovechamos para invitarle a toda la comunidad de Sierras Chicas a un festival que vamos a hacer de nuevo en la Plaza Alem, frente al Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Unquillo, con distintos invitados, bandas, distintas bandas de música, y que se ha organizado con el apoyo de un montón de estudiantes ya egresados del colegio, estudiantes actuales, padres, amigos, familiares, docentes de otros colegios, es decir, con una gran movida. Aparentemente, según el pronóstico del tiempo, nos va a acompañar, esperemos que así sea, y para nosotros esto, la lucha continúa. Sí, nosotros no queremos ningún despido, no queremos reducción horaria y vamos a seguir peleando por eso, por más que quienes dirigen el colegio, quienes dejaron que durante 10 años hubiera una muy mala gestión para que llegáramos a este nivel, siguen pensando que la solución es echar gente y dejar a todas Sierras Chicas sin una especialidad como la de arte y música, que forma parte de todo un, digamos, un sistema más grande que el colegio, una serie de medidas que inclusive coinciden con las del gobierno nacional, muy oscurantistas, de cerrar, de cortar todo lo que es la cultura, todo lo que es la expresión más profunda del ser humano. Por eso que seguimos luchando y pedimos el apoyo de toda la comunidad para que esta barbarie no siga adelante. Muchísimas gracias.